tantas veces. Traté de hablarte y no lo logré. Pedí mil deseos, creí ser mejor. Luego miré que estaba peor. Pero muchas veces que dije perdón, subí y bajaba en mi confusión. Sin merecerlo tú me cuidabas, con tanto amor escuchabas mi voz. Quedé sin medio del dolor y acorralado por el temor. Dios perdóname, no quiero fallar más. Pero sin el corazón, y tú cada día me mostrabas tu amor. Te fallé tantas veces que aún estabas allí. Pero dime, Padre, ¿quién soy yo? Que sin merecerlo te tengo a ti. Siempre dispuesto a darme tu perdón. Desmoldeado aprendí a vivir. Tengo un nuevo corazón. Ahora sin miedo te doy adoración. Soy un nuevo ser, tú eres mi canción. Hoy viene a mí el Dios de amor. Vino a sanar ahora este torpe corazón. En medio del dolor y el Dios suave.